Gimnasia verbal. Can 1. Annie, ¿cómo estás hoy? How are you? Estoy muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, gracias. Y aquí preparado para una entrega más del curso definitivo de inglés. Bien, hoy vamos a ver el primer verbo modal, ¿ok? O verbo defectivo. El verbo can. ¿Qué significa? Poder, ¿ok? Se trata de un verbo muy, muy fácil porque nunca cambia. Es decir, que para todas las personas gramaticales siempre decimos can en el presente, ¿ok? I can, you can, he can, we can, they can, and she can, por ejemplo. Bien, y como es un verbo modal, ¿ok? Para formular el negativo simplemente añadimos not después del verbo. I cannot. Aunque en realidad lo que solemos hacer es decir la contracción, ¿ok? I can't, you can't, he can't, y tampoco cambia nunca. Muy ¿Ok? bien. Este verbo siempre va seguido del verbo básico. ¿Ok? Yo puedo ir. I can go. Yo puedo trabajar. I can work. ¿Ok? Lo importante es recordar que nunca decimos I can to do. I can to work. Eso jamás. Está prohibidísimo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Empecemos entonces con algunos ejercicios, ¿no? ¿Te parece? Me parece. ¿Seguro? No Seguro. te veo muy segura, ¿eh? No, que sí. Vale, pues vamos a empezar entonces con respuestas cortas con este verbo. Es decir, cuando yo te pregunto, ¿can you speak German? Por ejemplo, y quiero que me digas que no, simplemente dices, no, I can't. ¿Ok? No, I can't. ¿Again? No, I can't. Muy bien. ¿Can Peter Pan fly? Pues sí. Yes, he can. Yes, he can. Muy bien. Una cosa muy importante en cuanto a la pronunciación. Nosotros, los británicos, tendemos a decir I can para el afirmativo. Sin embargo, cuando expresamos este verbo en negativo, decimos I can't. El mismo sonido que nuestra palabra casi para coche. I can't. ¿Ok? Y yo recomiendo que utilicéis esta pronunciación, la británica. ¿Ok? Simplemente porque vosotros, los españoles, no tenéis una T fuerte. Porque los norteamericanos no diferencian entre can y can't, ¿ok? El sonido de can es lo mismo, can y can't, ¿ok? Pero como tienen una T más fuerte que la vuestra, es muy fácil saber de qué están hablando, si están hablando en afirmativo o negativo, ¿ok? Pero vosotros, como tenéis esta T más floja, yo recomiendo la forma británica, ¿ok? I can and I can't. I can't. ¿Ok? He can and he can't. He can't. Can't, ¿ok? Car como coche. Can't. Eso es. He can and he can't. Ok, seguimos. Annie, can you play the guitar? Pues sí. Yes, I can. Yes, I can. Good. Can your son speak Greek? Di que no. No, he can't. No, he can't. Good. Can you drive? Pues di que sí. Yes, I can. Yes, I can. Good. Can I speak Spanish? Pues sí. Yes, you can. Muy bien. Can you ride a horse? ¿Qué significa ride a horse? Montar a caballo. Muy bien. Can you ride a horse? No, I can't. No, I can't. Good. Can you ride a bicycle? Di que sí. Yes, I can. Yes, I can. Good. Can your parents speak Russian? Di que no. No, they can't. They or they? They. ¿En qué quedamos? They. They. No, they can't. Sacando la lengua. Can your sister read? Di que sí. Yes, she can. Perfecto, pues vamos a seguir con más ejemplos, pero esta vez mezclando el afirmativo en su forma completa y el negativo, ¿ok? Bien, por ejemplo, quiero que me traduzcas las siguientes frases. Puedo hablar español, pero no puedo hablar portugués. I can speak Spanish, I can speak Spanish, mejor, sí. But I can't speak Portuguese. I can speak Spanish, but I can't speak Portuguese, ¿ok? I can't speak Portuguese. I can't. Can't. Can't. Di un coche. Car. Car, pues lo mismo, can't. Can't. Eso es, I can't speak Portuguese. Bien, puedo andar, pero no puedo correr. I can walk, but I can't run. I can walk, but I can't run. Muy bien. Puedo cocinar, pero no puedo conducir. I can cook, but I can't drive. Muy bien. I can cook, but I can't drive. Cambiamos. Puedo tocar el piano, pero no puedo tocar el violín. I can play the piano, but I can't play the violin.